sé a dónde quiere ir mi corazón. Ya me acordé, voy a olvidarme de todo. ¿A dónde está mi hogar? Mi casa se aleja. ¿A dónde va mi hogar? Mi casa se aleja. Salir de acá, oh, sé que morir.